Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Estamos aquí al aire en Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma. Acá participando en el cadenazo radial por solidaridad y en contra del genocidio en Colombia y Palestina. ¿Cómo estás, David? Hola, hola, ¿qué tal? Hay un pequeño problemita, pero ya estamos aquí. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, este cadenazo de transmisión colaborativa por la resistencia de Colombia y Palestina, esta revuelta radial de medios y radios libres, como lo decía Mateo, en este cadenazo en contra del genocidio en Abya Yala y Palestina, en el contexto de las protestas de Colombia. Hubo un mes de protestas y revueltas allá en la hermana territorialidad de Colombia, y también lo que está sufriendo Palestina por parte del gobierno del Estado de Israel, más bien dicho. Así que bueno, estamos aquí, nosotros somos Frecuencia Subversa Radio, emitiendo nuestra señal desde Quito, Ecuador. Así que bueno, estamos aquí para seguir hablando, para seguir discutiendo todo sobre estos dos hermanos países, tanto Colombia, nuestros vecinos, que quizás es algo que nos ha llegado un poco más de información, también nos ha dejado un poco estupefactos las imágenes, las noticias, los audios que hemos recibido, y también lo que ha pasado en Palestina, ¿no? Lamentablemente una violencia bélica normalizada desde hace ya varias décadas. Y bueno, entonces estamos aquí para hablar. Vamos a poner también algo de música. Nosotros, como le decimos, somos Frecuencia Subversa Radio, aquí emitiendo desde Quito, Ecuador. Así que ahora sí le doy el paso a Mateo. ¿Qué más, Mateo? Sí, no, como tú has dicho, estamos aquí en un nuevo cadenazo radial, David. Chévere toda esta juntanza que se realiza desde varios lugares, y es una transmisión realmente colaborativa, ¿no? Es interesante ver cómo desde México hasta el cono sur, hasta el otro lado del continente, está ahí esparciéndose este germen de los radios y medios libres que tan importantes se vuelven en el medio de estos contextos, ¿no? Podemos encontrar muchas cosas, similaridades, violencias que se reproducen, y producen de la misma manera desde esas mismas jerarquías, desde esos mismos intereses económicos. Recordemos que en Palestina hay un interés económico por parte de instalar un Estado que es totalmente vinculado a todos los movimientos económicos globales, ¿no? Entonces, en ese sentido, también Colombia, nosotros acá desde Ecuador, que también hemos sufrido los embates de los estados de estos neoliberales, tratan de sumarse, de adherirse a esas tendencias globales internacionales. Si no, regresemos a ver las exigencias que pone el Fondo Monetario Internacional para poder desembolsar sus préstamos, algo que en el Ecuador en el año 2019 desencadenó en un paro nacional que también dejó varias personas asesinadas por la fuerza pública, resultado de las manifestaciones y el exceso de fuerza y brutalidad policial con el que se desarrollan. Y esa misma brutalidad hoy la vemos exacerbada al 100% en la hermana territorialidad de Colombia. Creo que es por eso básicamente que debemos juntarnos, que nos hemos juntado algunos medios de comunicación libres, alternativos, de toda Latinoamérica, de toda Abya Yala, para todo este día dedicar a la visibilización de este problema, ¿no? Que tan importante se vuelve compartirlo con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros círculos de comunicación, de sociabilidad, así sea en el trabajo o en el transporte público. Es necesario tratar de conversar sobre estos temas, ¿no? No solo conversar sobre aquellas cosas que las agendas nos han impuesto, ¿no? Sino también estas cosas que salen, que están ahí pujando y resistiendo desde los márgenes, ¿no? Eso y bueno, pues dedicar a estos dos fenómenos históricos, sociales, de desigualdad, de violencia, de desplazamiento, de atropello a los derechos humanos, sociales y colectivos en Colombia y en Palestina. Así que desde acá, desde Quito, Ecuador, nuestra solidaridad, nuestra fuerza, nuestra energía de resistencia a quienes nos escuchan, y nada, pues de hermanarnos, tejer vínculos, por eso estamos y para eso estamos. Y nada, pues de así empezar este pequeño espacio destinado para Frecuencia Subversa Radio en esta importante transmisión colaborativa. ¿Qué nos dices, David? Sí, justamente como medios, en este caso alternativos, si se los podría llamar así, vinculados un poco más con la realidad social que aquejan a las personas que están ahí como subalternos, si se lo podría también decir así, ¿no? Las quienes sufren el embate de los gobiernos, estamos comprometidos justamente con esta causa, ¿no? De visibilizar a partir de estos espacios de comunicación toda esa violencia que a veces, para, no que a veces, perdón, que siempre parte de la fuerza policial, de la fuerza militar, de la fuerza bélica de los estados por adquirir o legitimar más acumulación de capital, de dinero y todo eso, ¿no? Justamente una de las cosas que están fuertemente implantadas allá en Colombia es este cerco mediático gigante, ¿no? Por parte de estos grandes medios como Caracol, RCN, NT24, ¿no? Donde se tergiversa totalmente la protesta totalmente legítima que han hecho allá la gente en Colombia, sumado también a que, por ejemplo, acá en Ecuador los medios repiten justamente los mismos discursos, las mismas cosas que se emiten desde los grandes medios colombianos, ¿no? Todo se teje o todo se elabora a partir de las palabras, por ejemplo, terrorismo, ¿no? Entonces, desde ahí como que se quiere comenzar a deslegitimar todas esta serie de luchas, ¿no? Que han venido sucediendo a lo largo de Colombia, pero se llega a indignar tanto a veces de esas cosas, pero no de los muertos, ¿no? No de los muertos que son lanzados al río o de mujeres manifestantes que han sido abusadas sexualmente. Una de ellas en Popayán, si no me equivoco, fue violada sexualmente, y de eso casi no se dice, ¿no? No se abre un expediente, como se dice a los oficiales que fueron o que serían presuntamente los responsables, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como también se lleva también la protesta, ¿no? Es de ese otro lado, ¿no? Es otro lado de la comunicación, ese aspecto, ese campo donde se configuran los discursos, ¿no? Donde se trata de deslegitimar la lucha, dejándolo todo a veces en el vandalismo o en el terrorismo, ¿no? Y más aún en Colombia, donde lamentablemente está atravesada por otras problemáticas, ¿no? Como el paramilitarismo o el mismo narcotráfico. Entonces, todos esos elementos finalmente fueron como que un caldo de cultivo que terminaron por explotar. Y bueno, es por ello que va ya un mes de paro, pero sobre todo un mes de paro en medio de una pandemia, ¿no? Hemos discutido eso siempre, ¿no? Qué difícil, qué insoportable será la situación para que la gente ignore la pandemia y salga a las calles a hacer defender sus derechos y hacer escuchar a su voz, a pesar de que también encima de la pandemia también tienen la brutalidad de la fuerza pública. Eso, Mateo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, David. Creo que es un tema que es necesario señalar. Para poder romper el cerco mediático, como bien ha señalado, es importante que tratemos de difundir otro tipo de información, ¿no? En ese sentido, desde otros ámbitos, por ahí, desde estas alternatividades que se surgen, ¿no? De una u otra manera están ahí, solamente hay que saberlos de encontrar, porque sí, realmente hay un gran monopolio de medios que han tratado de contar la historia desde su versión, ¿no? Y creo que eso es algo que siempre ha sucedido y siempre sucederá desde los inicios del nacimiento de la prensa. Históricamente han sido auspiciados, beneficiados e impulsados, si no por el lado oficialista, los estados mismos, posteriormente con el liberalismo ya por círculos económicos, ¿no? Y eso creo que se ha mantenido hasta ahora, y es por eso que tanto en Ecuador en cualquier lugar de Latinoamérica, como en Colombia vemos ahora, la respuesta de estos medios es totalmente selectiva, ¿no? Ponen atención a casos para contarlos desde su conveniencia y de esa manera tratar de, como les decíamos, ¿no?, establecer una versión de la historia que les beneficie a ellos. Y nada, pues David, te propongo que con respecto a esto nos vayamos al primer corte musical de este espacio de Frecuencia Subversa Radio en el cadenazo radial en contra del genocidio en Palestina y Colombia. Este sábado 29 de mayo de 2021 vamos a escuchar la canción El Amarillista, dedicado a toda esa prensa vendida en Latinoamérica y el mundo. Esto es de la banda de punk rock Acera, desde Quito, Ecuador. Esto fue lanzado hace 2 o 3 días en el proyecto La Cabina del Terror de Pluteras Records, así que vamos a escuchar esta pequeña intervención de los Acera en La Cabina del Terror y volvemos en un instante en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí en Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma. Aquí aquí colaborando en esta transmisión colaborativa por la resistencia de Colombia y Palestina en este sábado 29 de mayo del 2021. Gracias a todos y todas quienes nos están escuchando desde cualquier parte de Latinoamérica y por qué no también del mundo. No sé qué nos están ahí transmitiendo ahí por diferentes canales. Aquí justamente tengo, ¿no? Por Facebook, ahí nos están transmitiendo también por Radio Latina, punto red, y en algunos medios, ¿no? En casi toda Latinoamérica, así que chévere, saludos a todos y también gracias a la gente a la que ha organizado por habernos tenido en cuenta una vez más y bueno, ser parte de este cadenazo, ¿no? Que siempre serán importantes. Y saludo también a los demás espacios que han participado también en este cadenazo a lo largo del día y que también están por participar. Estábamos escuchando algo de la producción de Acera Pum, ahí dejando su huella en la cabina del terror, así que bueno, también saludamos a la gente de Acera Pum, a la gente de Pluteras Rex, también un saludo para ellos. Y bueno, aquí continuamos con este cadenazo, aquí en este corto tiempo que nos queda, para hablar también en el anterior bloque hablamos un poco de Colombia, pues bueno, decíamos mucho, ¿no? Estamos aquí muy cerca, están aquí al norte nomás, entonces como que estamos más palpados, pero también vamos a hablar un poquito de lo que ha sido pues este conflicto en la Franja de Gaza, en Palestina, un conflicto que viene desde hace años, desde prácticamente terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir de este famoso proyecto del sionismo, de esta reapropiación de esta parte de territorio por parte de personas que se dicen ser dueñas o de estar destinadas de manera divina, ¿no? Prácticamente en eso se resume el plan y el proyecto que hasta ahora sigue avanzando, pero que sin embargo ha costado la vida de varias gente perteneciente al pueblo de Palestina. Y es que bueno, justo hace 2 semanas otra vez se comenzó a exacerbar todo este conflicto, ¿no? Con ataques y contraataques de todo lado, donde al final quienes sufren son la población civil, la gente ahí que a veces no tiene nada que ver o que incluso a veces ni le importa, solamente quiere tener ahí una vida tranquila y digna en medio de la guerra, ¿no? Y bueno, eso básicamente, ¿no? Hablar también de lo que dijo Mateo en el anterior bloque, ¿no? La influencia que ha tenido el Estado de Israel, ¿no? Un Estado prácticamente pequeño, más pequeño que nuestro país de Ecuador, creo que será la octava parte de Ecuador que corresponde a lo que es el territorio de Israel, pero que sin embargo tiene un despliegue, una influencia enorme a nivel mundial, es una potencia reconocida, con el favor, con el apoyo de otras potencias como Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido influencia en lo que es equipamiento y capacitación de los ejércitos aquí en Ecuador, tanto la policía, ya no sé, pero el ejército sí ha recibido capacitación y también en cuanto a lo que es logística y equipamiento por parte del gobierno de Israel, ¿no? Y desde ahí como que va teniendo jugadas geopolíticas importantes para legitimar justamente este proyecto de legitimación, ¿no? Este proyecto incluso de exclusión y de exterminio social en contra de Palestina. Entonces, eso un punto, otro punto que por ahí que antes de darle el paso al Mateo, es que bueno, estamos también tienen esta fuerte influencia religiosa, ¿no? Una influencia que termina siendo determinante en el ámbito cultural o en la manera de pensar de las personas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Ecuador han proliferado estas iglesias, estas nuevas iglesias, estas nuevas religiones que justamente legitiman o dan paso a apoyar a Israel, ¿no? Como la tierra prometida de Dios y bueno, desde ese punto de vista, entonces es como que a veces se deja de lado lo que pasa a veces en Palestina y de alguna manera se da paso o se apoya estas acciones, ¿no? del gobierno israelí, dejando de lado la cruda realidad que vive la gente allá en Palestina. Así que bueno, eso básicamente contar, ¿no? Un abrazo de solidaridad también para la gente de Palestina, las compañeras de, de Negras Tormentas Radios, que también han estado aquí en este espacio. Justamente estaban entrevistando a alguien el pasado martes, si no me equivoco, o miércoles, no me equivoco, a una compañera de Palestina, y bueno, ella contaba también justamente nuestra dura realidad que les toca pasar. Así que bueno, un saludo si es que alguien de Palestina nos está ahí sintonizando también, y fuerza aquí desde Quito, Ecuador. Eso tendría que decir, Mateo. Sí, además la compañera participó en la mesa que fue esta mañana en el cadenazo, también hubo participación, hubo dos mesas de cruce de palabras, de círculo de palabras, de conversación informativa, una dedicada al tema de Colombia y otra al de Palestina. Y es importante porque, como dices, acá en Latinoamérica somos un continente que tiene muchísimas desigualdades, sin embargo no logramos hermanarnos con las cosas que están allá a través del océano, ¿no? Pasando los océanos, también hay gente que lucha, también hay gente que resiste, y en ese sentido la comunidad palestina ya van casi más de medio siglo resistiendo a todo este embate, toda esta ocupación ilegítima, violenta, desproporcionada por parte del Estado de Israel, bajo el amparo, bajo la legitimación y la tolerancia de todos los países del mundo, ¿no? Si bien hay cierto, hay países que se pronuncian a favor de Palestina, sin embargo, no hay transformaciones. Si es que esto estuviera sucediendo en cualquier otro país, habría intervención internacional. Sin embargo, este caso de ocupación del territorio palestino queda bastante visto hacia otro lado, ¿no? Entonces es algo que hay que, de una u otra manera, tenerlo bien presente, y especialmente desde los medios de comunicación, saber que este caso está ahí latente, que si bien es cierto no había habido estallidos como el reciente que derivó en un bombardeo en donde cientos de civiles pierden la vida y hay miles de heridos, ¿no? Entonces, como dijo David, también los objetivos, como lo dice el Estado de Israel, no son objetivos militares, sino más bien son objetivos civiles, escuelas, casas. En ese sentido, edificios donde trabaja esa misma población civil en distintos tipos de espacios, ¿no? Entonces eso creo que es complicado poder hacer la vista a un lado, más bien debemos tratar de hacer parte de nuestra cotidianidad, regresar a ver, tener la solidaridad como herramienta, como arma y como lenguaje también, como lenguaje de la resistencia. Eso, David, y estamos ya finalizando ya nuestra participación para poder igual dar espacio a otras personas. No sé qué nos quieres decir, David, antes de finalizar. Sí, que aquí también, bueno, en algo como que en medida de apoyo y solidaridad con Palestina se han hecho plantones, ¿no? Marchas a la embajada de Israel, si no me equivoco, y corrígeme, se han hecho justamente esos plantones, esas marchas, justamente rechazando estas medidas bélicas de exterminio social que viene implantando el gobierno de Israel, ¿no? También se han implantado, se han querido incentivar campañas como, por ejemplo, el no comprar o el no gastar en centros de comisariatos, por ejemplo, que sean pertenecientes a justamente estos empresarios que provienen de Israel, ¿no? Bueno, en esa medida también queda, en ese sentido queda también justamente la influencia que tiene Israel sobre este país pequeño llamado Ecuador, ¿no? Entonces, eso nada más aquí desde esta manera de hacer comunicación, de hacer radio, ahí a través de internet y todo eso. Entonces también damos nuestro apoyo a la gente de Palestina, quienes padecen justamente toda esta guerra, ¿no? Esta guerra sin sentido, ¿no? Esta guerra con otros intereses que están ahí más allá de la vida y la dignidad humana. Así que eso, Mateo, entonces, como tú dijiste, viene más gente aquí a seguir compartiendo más pensamientos y más reflexiones por estos hechos lamentables, ¿no?, que vienen aconteciendo tanto en Colombia como en Palestina. Así es, David, y nada, pues agradecer a todos y todas quienes hicieron posible que lleguemos, que estemos en esta juntada, a quienes armaron toda la parrilla de programación, que está excelente, realmente un esfuerzo sobrehumano es estar detrás de este tipo de cosas, y por eso muchísimas gracias. Nada, despedirme, nos encontramos el próximo martes en nuestra transmisión semanal habitual, para los que están en el territorio ecuatoriano, los 9:40 AM, o a través de nuestra página de YouTube y Facebook, Frecuencia Subversa Radio, para los que están en la región argentina, los días jueves, en nuestra retransmisión a través de Radio La Conquista del Pan. Gracias, y cerramos con una última canción. David, preséntala y con eso finalizamos. Esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás apagado el micrófono, amigo David. A ver. Ahí estamos, ¿cierto? Ya. Ahora sí, entonces, para despedirnos, pues vamos a poner algo de metal, alguna, y especialmente ponemos esta banda porque fue una de las que empezó justamente hace un mes a estar no solamente en las redes o desde algunas otros espacios, sino directamente desde las calles, estuvo movilizándose, estuvo en las calles ahí tocando y incentivando ahí a la gente que estuvo protestando. Me refiero a la banda de Bogotá, Perpetual Warfare, tal vez algunos la conozcan, ya tiene algunos años de trayectoria. Vamos a escuchar uno de sus temas que se llama Las Venas Abiertas, así que un saludo también para esa gente de Colombia que sigue aguantando, también un saludo para la gente de Perpetual Warfare ya en Bogotá, Colombia, así que este tema es Las Venas Abiertas, así que con eso también me despido, gracias por habernos sintonizado, gracias a la gente que organizó el cadenazo, y bueno, nos vemos hasta, y escuchamos hasta otra próxima oportunidad. Esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. ¡Chao! Así vimos nosotros el rock and roll.